Nos preguntamos ahora cómo son las comunidades de la cultura libre y el software libre. ¿Qué puntos de contacto hay con otro tipo de comunidades? Veamos lo que tiene para contarnos la hacker y activista del software libre, Margarita Padilla. La tecnología abierta, yo creo que el gran valor social que tiene es que está construida en comunidad. Esas comunidades, tal como se estructuraron y tal como siguen funcionando ahora, son comunidades muy inclusivas. Yo creo que el grandísimo valor es que te dicen que hay un lugar para ti. Las comunidades de software libre y las comunidades de código abierto son voluntarias y una forma de comunidad que se construye en torno a sí misma y no en contraposición a un otro. Que lo geek y lo experimental queden subordinados a la necesidad de construir tecnologías de fácil apropiación por quienes no son necesariamente parte del grupo de expertos. El pertenecer a una comunidad implica contribuir. ¿Qué queremos decir entonces? Que lo hacker, lo virtual y lo desterritorializado tomen cuerpo, territorialidad y logren ser parte de otras luchas.